tus cartas escritas, no recuerdo de quién son. La primera es de esa noche que te di mi corazón. Tengo dos cartas escritas que no tienen dirección. La otra dice que te extraño, no sé quién las escribió. Escritas, no recuerdo de quién son. La primera es de esa noche que te di mi corazón. Tengo dos cartas escritas que no tienen dirección. La otra dice que te extraño.